programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos una tarde más aquí en su programa Punto Diverso, el encuentro con las diversidades. Por supuesto, un espacio dedicado para toda la gente desde la comunidad LGBTI, de gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales del país, de la ciudad de Quito. Agradecemos mucho el espacio aquí a Casa de la Cultura, por supuesto a Daniel que nos está ayudando en controles, y a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de la 940 AM, o también a todos los cibernautas que nos escuchan por la www.casadelacultura.gov.es. Y también un saludito a todos nuestros amigos de la Fundación Ecuatoriana Equidad, a todos los compañeros de la Fundación, y también a todos los chicos y chicas que nos siguen a través de nuestra página de Facebook, Fundación Ecuatoriana Equidad. Así que ya estamos conectados y arrancamos hoy, esta tarde, tarde de viernes, tarde de relajarse un poquito, de relajarse un poquito, y también pues para informar un acerca de algunos eventos, algunas obras que tenemos para este fin de semana y contarles también algunas noticias que tenemos casi que fresquitas. Queríamos empezar mandando un fuerte saludo a los compañeros de Con las Plumas al Aire, un programa radial que recién salió al aire, que es precisamente como una forma de manifestar la expresión desde la comunidad LGBTI a raíz, ¿no es cierto?, de que se haya cerrado el programa La Nota Fuerte, que era otro de los programas LGBTI en la ciudad de Quito y que estaba transmitido para todo el país. Así que les mandamos un fuerte saludo a los compañeros de Con las Plumas al Aire, un programa que surge, que está surgiendo, que recién empezó, pero que seguramente tendrá la misma cabida, la misma popularidad que llegó a tener La Nota Fuerte, un programa representativo para la comunidad LGBTI, que fue el primer programa radial de la comunidad LGBTI. Así que, bueno, pues con esta información también queremos dar apertura un poco a comentarles que este día viernes, este fin de semana, se dará las últimas funciones de la obra Siempre se Olvida Algo, una obra que ya le habíamos mencionado semanas anteriores, y así que si quieren, no quieren perderse esta fabulosa obra escrita por un cubano y es actuada ahora por actores ecuatorianos, en su mayoría dirigida por Jorge Alberto G. Fernández. Él también es un dramaturgo, director de teatro cubano también. Le mandamos un fuerte saludo al Jorgito y bueno, a todo el elenco que de esta obra Siempre se Olvida Algo. Esta obra se estrenó la semana anterior y sus funciones siguen el día de hoy, el día de mañana y el domingo, que será su última función a las 11 de la mañana el domingo. El día de hoy y el día de mañana serán a las 7:30 de la noche, esto es en el sector de la Quito Norte. Ya les comunico en un momentito, les doy todo el dato de la dirección. El domingo, sí, el domingo a las 11 de la mañana, el día de hoy, el día de mañana a las 7 de la noche, 7:30 de la noche. Un poco, ¿no?, con esta historia cuenta cómo para empezar, esta es una farsa de Virgilio Piñera, estrenada el 20 de marzo por los actores del colectivo Decadencia Emocional, bajo la dirección de Jorge Alberto G. Fernández, cuyo elenco lo conforma Jennifer Zambrano, Charlie Bernal, César Santos, Indira Reynoso y Jorge Alberto G. Fernández. Así que les invitamos a que asistan a esta fabulosa obra que promete muchas risas. Ya ha tenido muy buenos comentarios de muchos amigos que ya han asistido. Además, pues, que es arte en donde participa mucho talento LGBTI, mucho talento de nuestra comunidad. Así que les invitamos a que asistan a esta obra que promete ser muy, muy divertida. Les recordamos, así que pueden asistir, pueden también contactarse, buscar a través del Facebook Agón Teatro Compañía Taller, o como el evento también, la obra Siempre se olvida algo, para que puedan adquirir mayor información. Aquí está publicado todos los datos respectivos. La entrada tiene el costo de $7, así que les invitamos a que se acerquen. Esto será justamente en la sala, en el auditorio Perla Rosa Calaña, en las calles Pedro de Mendoza y Vaca de Castro esquina. Esto es en el sector de la Quito Norte. Agón Teatro y Decadencia Emocional presentan esta fabulosa obra. Les dejamos un número de contacto por si también desean comprar entradas por preventa. Esto es el 099-52-59-095. Repetimos, 099-52-59-095. Para que puedan comprar entradas a preventa, en preventa tiene costo de $5, así que aprovechemos también poder hacerlo de esta manera. Recordamos, este es en el auditorio Perla Rosa Calaña, en la Pedro de Mendoza y Vaca de Castro, sector Quito Norte. Así que les esperan los chicos de Decadencia Emocional y Agón Teatro en esta fabulosa obra, Siempre se olvida algo, ¿no? Así que bueno, antes de continuar también con nuestro programa y con las otras noticias también que les traemos el día de hoy del mundo de la comunidad LGBT. Y así que vamos con un poco de música y volvemos aquí en Punto Diverso. Bien amigos, y estábamos escuchando ahí algo de Grupo Mano Negra con el tema Soledad. Es viernes y el cuerpo lo sabe, dice por ahí un meme en Facebook. Así que bueno, hoy también es viernes para relajarse, para pasar momentos agradables con los amigos, con la familia, para distraerse un poquito. Celebrar, festejar también es una buena forma de llevar bien tu salud, ¿eh? De liberarte un poco del estrés, de la rutina, salir un poco de la rutina. Es muy bueno también liberarse un poquito de eso, soltar un poquito de buenas hormonas, por supuesto. Así que bueno, pues para continuar un poco queríamos contarles una noticia muy interesante acerca de un tercer encuentro regional realizado aquí en la ciudad de Quito, organizado por varias organizaciones, varias instituciones que participan entre ellas la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, el Foro de Salud Pública del Ecuador y ONU Mujeres, entre otras, FCI Ecuador, Asociación IDI. Así que este tercer encuentro es sobre nuestra vida, nuestros derechos, mujeres indígenas y acceso a servicios integrales para VIH-SIDA. Este evento se dio del 25 al 27 de marzo. Hoy ya eran sus últimas jornadas, pero queríamos comentarles un poquito de algunas cosas interesantes que se dijeron en este fabuloso encuentro regional, en donde participaron muchas organizaciones, activistas de la sociedad civil, de mujeres indígenas, de poblaciones indígenas de nuestro Ecuador, del Oriente, de Macas, de Cuenca, de Imbabura, también venían compañeros activistas desde México, desde Guatemala, desde Chile, desde las poblaciones mapuche de Chile. Así que toda una fiesta de la diversidad que se vivió en este tercer encuentro regional sobre mujeres indígenas y acceso a servicios integrales para VIH. Entonces, en este foro muy interesante se contaron todas las experiencias que se viven en los diferentes sitios y que no son muy muy muy disparejos, ¿no? Que no son muy diferentes ni distantes de las realidades que también se viven en nuestro país. Sin embargo, han venido experiencias muy interesantes, experiencias en donde la sociedad civil ha tomado manos al asunto y ha empezado a organizarse y ha empezado a tener actividades respecto a la prevención en salud de VIH-SIDA, respecto a la salud sexual, entre otras, también en acceso a la salud, en definitiva. Pero ¿por qué? ¿Por qué esta preocupación por nuestras poblaciones indígenas, afrodescendientes, ¿no es cierto? Porque estas poblaciones, al ser poblaciones tomadas como de atención prioritaria en nuestro país, y esta atención prioritaria tiene que ver mucho con quizás la vulnerabilidad en la que se encuentran estos pueblos y nacionalidades, en los que se encuentran también las mujeres y muchos seres humanos también que quizás no estamos contando con la debida información que deberíamos tener para cuidar nuestra salud. Entonces, habían unos puntos muy interesantes que rescatar, por ejemplo, de cosas en cuestiones en común que sucedían tanto en México como en Perú, en las poblaciones indígenas de nuestros pueblos. Por ejemplo, la carencia de información, ¿no es cierto? Pensar, por ejemplo, que el VIH-SIDA se transmite por compartir una bacenilla, por compartir alimentos con una persona, o que se transmite de una manera que no es la correcta, que no es la correcta, y se da mucha desinformación en estos pueblos. Otra de las situaciones también, muchas complicaciones al momento de la intervención o del acercarse a una persona de servicio de salud que no entiende el idioma de las personas o de los pueblos indígenas de nuestra región. Pues es un problema de comunicación gravísimo, que hay médicos que no están actualmente totalmente capacitados para poder atender a todos los tipos de poblaciones. En este caso, poblaciones que quizás hablan quichua, que hablan, bueno, cada diferente idioma de nuestras nacionalidades en el país, por ejemplo, no están capacitados algunos. Lo mismo ocurre en México, lo mismo ocurre en Guatemala, lo mismo ocurre en Chile. Muchas veces también, a veces, la propia autodiscriminación que quizás las personas de nuestros pueblos y nacionalidades al momento de ir a un centro de salud, ¿no? Entonces dicen, bueno, es que si voy con mi ropa autóctona, con la ropa de mi pueblo, de mi nacionalidad, quizás voy a ser discriminado, quizás no voy a ser tratado de la misma manera que si voy vestido como occidental o voy vestido como mestizo, ¿no es cierto? Entonces, un poco también por ahí atraviesan muchos asuntos de eso, y sobre todo, y el mucho más importante, es el acceso. Hay poblaciones, lugares en donde no tienen acceso a un adecuado servicio de salud pública, sobre todo a la prevención, que en este caso y como conclusión en este foro también fue que es lo más importante ahora, actuar en la prevención para luego evitar inclusive que los medicamentos escaseen, evitar también que nuevas personas se infecten, en este caso del virus del VIH. Y también para ese sentido, las personas que viven con el virus del VIH-SIDA, el acceso en estos pueblos también es, se decía que es muy difícil poder acceder, es decir, viajar desde una población de Macas, desde una comunidad de Macas, hasta Cuenca, que es la ciudad en donde pueden recibir tratamiento, donde pueden hacerse atender, implicaba muchos gastos, por ejemplo. Implicaban que la persona deba gastar en pasaje, en hospedaje, en alimentación, porque no solamente es un día que tenía que ir a Cuenca y hacerse los exámenes, sino también algunos días que tenía que estar ahí en el, haciéndose atender. Entonces, muchas problemáticas que actualmente en salud pública se están dando y que un poco el interés o un poco a lo que se invita a toda la comunidad y la sociedad civil, en primer lugar es también tomar las manos por tomar el asunto con nuestras propias manos, empezar también desde nuestro círculo social, de nuestra comunidad, desde nuestro espacio, empezar a comunicar, empezar a primero a informarnos adecuadamente respecto a la salud sexual, respecto a cómo llevar una vida saludable, sin tener miedo al placer también, pero con responsabilidad. Entonces, importantísimo que tomemos las manos nosotros como comunidad también y exigir nuestros derechos. De una u otra manera, la responsabilidad está en una cartera de Estado, y eso es importante exigirlo, ¿no? No perder de vista también. Entonces, informarnos, acercarnos, comunicarnos, esas serán quizás las formas ahora que podemos hacer para poder generar mayor prevención, generar mayor educación en la gente para que empiece el uso del preservativo. Definitivamente fue otra de las conclusiones a las que se llegó. Es decir, la abstinencia, confiar en la monogamia, confiar en el matrimonio, no en cuestiones de salud pública, no se quedó como la mejor forma de prevenir infecciones de transmisión sexual y VIH-SIDA. La mejor manera de prevenir estas infecciones y estas enfermedades es a través del uso adecuado del preservativo y además de recibir una adecuada educación. Porque sí, podemos contar con las herramientas, podemos contar con los implementos, pero si no sabemos cómo utilizarlos y no sabemos qué hacer o cómo o por qué hacerlo, entonces vamos a tener también problemas. Así que esas han sido un poco las conclusiones que hemos anotado nosotros como participantes también y asistentes de este encuentro que se da periódicamente. Esperamos que luego también se dé otro proceso. Y lo más interesante es que no solamente son estos encuentros no son aislados, sino que vienen acarreando una serie de experiencias y una serie de compromisos también, que es lo más importante, que no solamente se quede en palabras, sino también que ya se empiece a tomar medidas y cartas sobre el asunto de esta problemática que ahora está un poco olvidada, se podría decir, ¿sí? No se ha tomado la debida importancia respecto a esta problemática. Los índices del VIH en el Ecuador siguen incrementándose. Tenemos la cifra, por ejemplo, de 30.000 personas infectadas con el virus del VIH en el Ecuador. Y calculando, haciendo cálculos científicos, por cada persona identificada que tiene el virus del VIH-SIDA, hay 10 personas que no saben que lo tienen el virus. Es decir, si hacemos el conteo, entonces serán alrededor de probablemente 300.000 personas viviendo con el virus del VIH en nuestro país. La idea es que no siga incrementándose. La idea también es que nuevas poblaciones que están surgiendo ahora como vulnerables, como por ejemplo amas de casa, ¿no es cierto?, mujeres que muchas veces confían ciegamente en sus esposos y no se cuidan, mantienen relaciones sexuales pero no se protegen, porque dicen, no, bueno, es que estamos casados, estamos en matrimonio, entonces no necesitamos. Puede ser que en algunas parejas la monogamia sí sea totalmente un acuerdo mutuo y sea algo realmente que se dé, pero en otros casos no puede darse o no se da, ¿sí? Sobre todo porque en una cultura tan machista en la que vivimos, una cultura en la que quizás al hombre se le ha dado la mayor libertad para que tenga una vida sexual sin restricciones, sin mayor represiones, mientras que la mujer sí. Entonces, casos como, por ejemplo, de mujeres, eso, otras de las experiencias que se contaba muchísimo también ahí, por ejemplo, mujeres que decían estar casadas, ¿no? Y decían, bueno, él es el único hombre con el que yo estuve, fue mi primer enamorado, fue con el que me casé, con el único que he tenido relaciones, pero yo nunca pensé que esto me iba a pasar a mí. Y le pasó. Entonces, a muchas mujeres, por ejemplo, sobre todo, estas experiencias, ¿no?, que eran recogidas de muchas comunidades indígenas de Latinoamérica, ocurrían muchísimo esta situación. Entonces, qué importante es también cuidarnos dentro de nuestra pareja, dentro de una relación marital, dentro de una pareja conviviente, ¿no? Qué importante es la prevención, el cuidado. Pensamos que quizás a nosotros no nos puede pasar, pero el virus del VIH y SIDA no discrimina género, no discrimina edad, no discrimina posición social, cultura, pueblo, nacionalidad. Así que lo que sí podemos hacer es prevenir todos y todas. Bueno, eso es un poco lo que les queríamos contar. Datos muy interesantes también. Invitarles a que sigan, también nos visiten en Fundación Ecuatoriana Equidad, si desean también obtener mucha mayor información respecto a cómo cuidar tu salud sexual, a cómo, de pronto, si tienes familiares, tienes jóvenes que quizás están empezando o quizás ya están, tienen curiosidad, ¿no?, por conocer o por hablar acerca de las relaciones sexuales y quizás, como padres, ¿será que estamos totalmente educados? ¿Será que como padres estamos preparados para responder quizás las preguntas de nuestros hijos? Como experiencia les puedo decir, yo no soy padre de familia, pero sí soy hijo. Y como hijo, bueno, sí me hubiese gustado que quizás mis padres, ellos me hubiesen guiado un poquito más respecto, porque quizás con su guía yo no me hubiese puesto en riesgo, no me hubiese puesto en riesgo como quizás alguna vez pude haberme puesto. Entonces, no es la realidad de muchos jóvenes actualmente que quizás por a veces temor, un poco hablar en el hogar, un poco por vergüenza, porque quizás no tenemos la información adecuada, a veces no estamos totalmente informados y podemos ponernos en riesgo. Así que les invitamos a todos y a todas a que dialoguemos de estos temas, a que no sean temas que los ocultemos o porque quizás por nuestras creencias creamos que no es bueno hablar de esto, pero más bien todo lo contrario. Mientras la información es mucho más clara, mucho más abierta, sin mayor represión y restricciones, es mucho mejor la educación y obviamente la prevención va a ser mucho más efectiva con estas formas de comunicación. Así que esa como recomendación les dejamos en este espacio. Antes de cerrar y despedir el programa, ¿qué tal si vamos con otro temita musical? Hoy viernes de entretenimiento aquí en Punto Diverso. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas, desde temprano hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. Se rompe, ya no hay que medir, ya no hay que pesar, ya no hay que tener, ya no hay que cambiar. A los más ricos, a los pobres y mendigos, los nobles o insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Fiesta popular, la comparsa, la orquesta. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la de oficios varios, la de la vida alegre con la de la vida triste, la que es crítica del prójimo y el vendedor del piste. comido, ya la fiesta va a empezar. Y bueno, amigos, ahí con el canto del gallo, así como cuando las fiestas ya están por terminar al amanecer, nos estábamos escuchando el tema del grupo quiteño Swing Original Monk con el tema Fiesta Popular. Bueno, bastante popular y bastante festiva también, precisa para este viernes, para comienzo del fin de semana. Bueno, antes de terminar con nuestro espacio, lamentablemente ya el tiempo se está acabando. Pero bueno, queríamos ofrecerles nuevamente el espacio de Fundación Ecuatoriana Equidad, recordarles, quizás si ustedes, papá, mamá, hermanos, sobrinos, familias, si de pronto ustedes son parte de una familia con una persona que pertenece a la comunidad LGBTI, que es parte de la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, es trans o es una persona intersexual, si tiene un familiar con estas condiciones, pues Fundación Ecuatoriana Equidad está abierta a recibir al grupo de padres y madres que pertenecen, al grupo de padres y madres que tienen hijos LGBTI, para poder acceder a un mayor, a un espacio comunicativo, interactivo, de apoyo también, porque definitivamente quizás para un padre, para una madre, saber que su hijo o su hija es LGBTI, quizás sí es un poco difícil, quizás sí es un poco fuerte. Quizás por todos los conocimientos culturales que tenemos, por toda la educación que nos han dado. Pero lo importante es ver la manera en cómo ser el apoyo para esos hijos, esas hijas, ¿no? Que están necesitando mucho del respeto y del apoyo de sus familiares. Así que les invitamos a que acudan a este espacio. Hay reuniones periódicas cada mes, los días sábados, de la reunión de padres y madres de la comunidad LGBTI. Así que les invitamos a que se acerquen, a que se comuniquen a Fundación Ecuatoriana Equidad al número 2544337. Repetimos, es el 2544337. Se comunican con nosotros y les estaremos dando mayor información de cuándo será la próxima reunión de padres, y también sobre cualquier información, cualquier asesoría que quieran sobre derechos, sobre sexualidad, sobre salud sexual, y cualquier otra asesoría también. Así que les invitamos a que asistan, a que nos sigan también a través de nuestra página de Facebook, Fundación Ecuatoriana Equidad, y también se enteren de todas las actividades que periódicamente y siempre estamos haciendo en favor de la comunidad, en favor de generar una mayor sociedad de respeto, de igualdad, sin discriminación, con una mayor equidad. Así que bueno, despedimos en esta ocasión Punto Diverso. Nos esperamos el día lunes de mujeres. Un fuerte abrazo a nuestra querida amiga Lucy, quien se nos va para el extranjero y ya no nos va a poder acompañar en nuestro programa. Le mandamos un fuerte abrazo a Lucy, a Nicanor Benítez, también nuestro compañero de la fundación, que el día de mañana estará de cumpleaños, así que ya le estarán festejando seguramente sus amigos, y esperemos que nos invite también Nicanor a la celebración. Así que les mandamos un fuerte saludo a todos y a todas, un fuerte abrazo, y les esperamos el día lunes a las 4:30 aquí en Radio Casa de la Cultura.